Hablar. Speaking. Practiquemos con la forma posesiva. Practique repitiendo las siguientes frases. Observará que la pronunciación del genitivo sajón sigue las mismas reglas que el plural de los sustantivos. This is Macy's. London is England's capital. St. Paul's Cathedral's 280 years old. That's the tourist's map. It's George's drugstore. Paris is France's capital. That's Guy's hospital. It's Nelson's column. That's the chemist's shop.